¿Tú tienes sed o no? Hombre, sed, hay sed de muchas cosas. Sed de justicia. Sí, claro. Qué bueno. Y sed de agua. También. ¿Y al mediodía? ¿Sed de qué? Sed de lo que sea. Cervecita. Pero sed de, muchas cosas, ¿no? Bueno, y nosotros tenemos una sed de conocimiento y saber qué pasa en nuestra ciudad. Y en nuestra ciudad están pasando cosas muy interesantes. Y queremos contarle a los oyentes que mañana hay una reunión importante, ¿no? Así es, mañana se celebra de nuevo una asamblea en el Instituto Averroes. Sí. Pero tenemos aquí a alguien que nos lo va a contar. Por favor, tenemos mejor, que buscar, ¿no?, la información de manera directa, ¿eh? Y así con, es, debe ser así. Y con personas fantásticas como nuestra siguiente invitada, Olga Ramírez. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos, esperando que llegue mañana. Primero quiero agradecerte enormemente el que sacrifiques unos minutos con tu familia, que estabas desayunando, y que amablemente atiendes nuestra llamada, para que nos expliques qué está pasando en la ciudad, para que nos tengamos que reunir mañana en el Averroes. Bueno, pues mañana nos reunimos la Asamblea de Ganemos en Común, para ratificar la lista de los candidatos y candidatas que se presentan a las primarias de Ganemos en Común. Uh-huh. Hay otros temas, hay otros puntos burocráticos, y otras cosillas que se debatirán, pero lo importante es eso, es conocer quiénes son los candidatos y las candidatas que finalmente se presentan a las primarias, y bueno, pues darle la ratificación por parte de la Asamblea a que así sea. Después tendremos un perol para que podamos conocerlos y conocernos entre todos, porque bueno, es un espacio que se está empezando a gestar y entendemos que es importante que quienes estamos trabajando en ello pues nos conozcamos y tengamos espacio de convivencia. Y a las 5, allí mismo en el Averroes, va a ser la presentación oficial de los candidatos y las candidatas. Estamos organizando un acto sencillo para que les pongamos cara y les pongamos voz a todos y a todas. Olga, y ya pues si nos puedes adelantar un poquito, si tenéis claro cómo se van a llevar las votaciones para elegir el orden de esa lista, ¿no? Pues sí, la Asamblea de Ganemos en Común ya decidió cuál es el reglamento de primaria. A partir entre el 8 y el 14 van a ser las votaciones. Entre el 8 y el 12, te lo estoy diciendo de memoria ahora mismo porque me pilla en la calle. Entre el 8 y el 12 serán las votaciones online a través de la página web de Ganemos en Común. Habría que registrarse, adherirse al manifiesto, y conforme entras te va indicando cuáles son los pasos que hay que hacer. No son muy complicados, ¿no, Olga? No son muy complicados. ¿Perdón? Los pasos. Que no son muy complicados los pasos. No, son muy sencillitos, son muy sencillitos. Y luego lo que hay es que votas a los 5 candidatos y a las 5 candidatas que quieres votar. Entonces se elegirían 5 hombres, 5 mujeres, y esa sería la votación. Durante el fin de semana, del 13 y el 14, sí va a haber votaciones presenciales. Vamos a poner mesas para que todo el mundo pueda votar directamente en la urna, y eso se pondrá en 12 sitios. Esperamos, estamos todavía organizándolo, pero queremos que sean 12 mesas repartidas por toda la ciudad para que, bueno, pues para que llegue al mayor número de ciudadanos y ciudadanas. ¿Y en cuanto al programa, se ha avanzado algo, Olga? Pues hay un grupo que está ahí trabajando en eso. De momento están empezando a trabajar, bueno, están empezando, están siguiendo trabajando, y todavía no tenemos, no nos han contado nada, no nos hemos podido que nos cuenten ni cómo va. Así que yo también estoy esperando a ver cómo se está elaborando el programa. En todo caso, una vez que tenga que se haga el borrador, se haga público para que se pueda seguir aportando, se puedan hacer modificaciones, y evidentemente también tendrá que ser ratificada una asamblea cuando llegue el momento. Habría que significar que esto es producto de un movimiento ciudadano, ¿verdad? Sí. La fórmula jurídica es una coalición, porque fórmula jurídica hay poca, pero lo que nosotros estamos construyendo no tiene nada que ver con la coalición tradicional. Lo que estamos construyendo es un movimiento ciudadano donde las personas que forman parte de los partidos políticos y personas que no forman parte de los partidos políticos pero se sienten identificadas con este proyecto podamos participar en igualdad de condiciones, y de ahí que la asamblea sea el órgano decisorio, no haya otro órgano por encima, para que todos y todas podamos participar en igualdad. Qué importante lo que dices, ¿no? Que el pueblo pueda participar y sentirse identificado con esta actividad ciudadana que yo creo que juega un papel muy importante a la hora de saber quién puede decidir o quién puede administrar los próximos años el gobierno municipal. Bueno, los que estamos en esto nos creemos muy mucho lo de la democracia directa y entendemos que la democracia directa tiene que ser esto. No hay otra fórmula de democracia directa, por lo menos no la conocemos, y si la hay, pues la experimentaremos, pero entendemos que por aquí tiene que ir, que los partidos políticos son una herramienta, pero no son la panacea, ya se ha demostrado que no son la panacea, y que hay que superar esa estructura y hay que superar esa forma de hacer. Y en ello estamos, en intentar superar y mejorar. Uh-huh. Olga, para terminar, ¿a qué hora hay que estar las personas que quieran estar en la asamblea? ¿A qué hora hay que estar allí y a qué hora más o menos se puede terminar, para que lo sepamos? Pues mira, la asamblea empieza a las 11, como habéis dicho en el Instituto de Roes, empieza a las 11 y la idea es que acabe a las 2. Ajá. Que acabe a las 2 la asamblea, pero ya os digo, porque luego nos quedamos allí tomándonos un perolete juntos y después a las 5 es la presentación de los candidatos y las candidatas. Ajá. Olga Ramírez, gracias por estar con nosotros esta mañana, informarnos un poquito de qué va a acontecer mañana domingo en el Averroes. Y darte las gracias por darnos un poquito de tu tiempo, que te hemos molestado, que estabas en familia. Y pide perdón de nuestra parte a tu familia. Y un besito muy fuerte a tu mami y a tu papi, y otro para ti. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Olga, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.